Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, campo y gobierno. Otra vez, la misma vieja historia, con Mirta Palomino. A lo largo de todo el gobierno de la Revolución Argentina, las críticas fueron crecientes. Pero continuamente y claramente se discriminaba entre la cúpula militar y los ministros civiles. Entonces, en el discurso aparece claramente delimitado esto. Estamos de acuerdo con los postulados de la Revolución Argentina, pero las políticas económicas que llevan a cabo los ministros, que son civiles, afectan a los intereses del agro. Estas relaciones se fueron progresivamente enfriando y en 1968 ya se habían convertido en una hostilidad abierta. El tema central fue el de los derechos de exportación, las retenciones, provocaron un enfrentamiento abierto. Con estas medidas, Martín Lustó, lo que se pretende es, 11 de marzo 2008, un mayor equilibrio al interior de la actividad agropecuaria, anuncio de las retenciones móviles, un mayor desacople de los precios internacionales con los precios domésticos, y todo esto en pos de una mayor producción que permita que como país aumentemos los saldos exportables y proveyamos al mundo de lo que el mundo está demandando, al mismo tiempo que garantizamos el abastecimiento doméstico a precios razonables para las familias argentinas. Yo digo, si mañana no hay solución, el martes empiezan las acciones, señores. Dice textualmente, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ha advertido en el discurso del día de ayer de la señora Presidenta de la Nación el llamado a la concertación plural que busca el reencuentro de los argentinos sin rencores ni exclusiones. Este es el camino que venimos proponiendo desde el inicio del conflicto y es el que debemos transitar mirando el futuro grande que todos buscamos para Argentina. Por tal motivo, y en aras de retomar un diálogo constructivo, solicitamos a usted una urgente audiencia para resolver los temas pendientes que los productores demandan. En primer lugar, la revisión del tema de retenciones. La resolución número 125 del Ministerio de Economía. Luego, la puesta en marcha efectiva de lo que se acordó en el caso de trigo, de carnes, el de lácteos. Tramas. El 29 de mayo de 1969 estalló el Cordobazo, un movimiento de protesta social y sindical en la por entonces industrializada ciudad de Córdoba. Este acontecimiento se venía gestando entre los estudiantes de las universidades nacionales localizadas en distintas provincias argentinas y un fuerte grupo sindical de Córdoba. Bueno, llama la atención la escasa atención que mereció el Cordobazo en las memorias de la sociedad rural, que son el vocero más calificado de la entidad, por supuesto. Sobre todo llama la atención porque se contrapone a la reacción mucho más fuerte que tuvieron ante los problemas sindicales, de huelgas, etcétera, durante los gobiernos de Frondizi y de Illia. Manifestó un repudio general a la violencia, a la vida de jóvenes tronchadas, pero una cosa muy suave, digamos. La explicación de esto supuestamente debe residir en que el cordobazo implicó la salida de Krieger Bacena del gabinete y el recambio de Onganía por Livingstone. De otra manera, resulta casi inexplicable que un hecho como el cordobazo, donde estaban presentes casi todos los temores y los peligros que supuestamente acechan a la sociedad argentina, estaban presentes de una manera tan clara, la sociedad rural haya tenido una respuesta tan pobre. Mirta Livillaver de Palomino, junto a Héctor Palomino, Graciela Di Marco, Susana Méndez y Ramón Altamirano, integra el equipo de investigación dedicado al estudio de los movimientos sociales emergentes de la Universidad Nacional de General San Martín. Bueno, el cambio de autoridades dentro del mismo régimen nuevamente provocó la confianza en los postulados originarios de la Revolución Argentina. El presidente de la Rural asistió a la asunción de Livingstone como presidente y expresó a la entidad sus expectativas favorables ante el discurso de Moyano Llerena, nuevo ministro de Economía, más allá de la satisfacción que les producía que se hubiera ido Krieger Bacena. Un comunicado de la Rural señaló su coincidencia con los conceptos de Moyano Llerena cuando se refirió al orden legal, a la libertad de iniciativa individual, a la interferencia arbitraria del Estado, a la inconveniencia de fijar precios máximos, salvo raras excepciones, al reconocimiento del endeudamiento del sector privado y sobre todo a su anuncio de que el robustecimiento económico y financiero de la empresa privada constituye una preocupación primordial del gobierno de la Revolución. Estas expectativas duraron poco. En el 71 ya la entidad volvió a plantear sus preocupaciones por la marcha del país, insistiendo en el tema de la iniciativa privada, en el incremento de las exportaciones, lo cual se lograría solo mediante precios razonables para los productos primarios. Ese es un discurso también permanente. Ese es siempre el único camino posible para resolver los problemas económicos y sociales del país. Pero aquí hay una concesión, digamos, en parte, al populismo, pero con sus bemoles. La Rural decía que no somos insensibles a las cuestiones sociales, ni desconocemos que a menudo los gobiernos se ven forzados a adoptar determinadas medidas por motivos políticos. Pero la economía tiene sus reglas simples que no se pueden violar, so pena de sufrir fracasos que se manifiestan, en última instancia, en un perjuicio económico general para todos y en especial para los más necesitados. En general, la sociedad rural no habla de los más necesitados, como vemos en algunos casos sí. La normalización de las instituciones republicanas no debe ser un obstáculo para conducir la economía con cordura. El desarrollo no debe trabarse en aras de una malentendida política popular que consiste en sacrificar las posibilidades a largo plazo por las urgencias inmediatas. Si ya se estaban preparando, digamos, para el retorno de la democracia. El primero. Durante la cantidad de leche se está perdiendo, es muy, muy importante. Se evalúa en la industria láctea, se están tirando 4 millones de litros de leche por día. Sí, lo que, para darles una idea, equivaldría a darle 2 vasos por día a cada uno de los chicos del país menores de 14 años. La mitad de los chicos del país viven en estado de pobreza. La mitad de los chicos. De todas maneras, es la leche que no puede llegar a las plantas de procesamiento porque los camiones no pueden pasar. Claro, esto lo están denunciando las grandes industrias lácteas por los cortes en las rutas. La leche no llega a las usinas y los productores se ven obligados a tirarla porque se descompone. Y este es el derroche en la Argentina. La Argentina necesita los chicos tener acceso a un vaso de leche. Muchos chicos están bajo la línea de la pobreza, no lo pueden tener. Mientras tanto, la leche se tira así. Ya no vives con el campo, se arreglan, o sea, qué terrible, qué situación estamos viviendo, ¿eh? La verdad que viene difícil, viene complicada la cosa. Un esfuerzo enorme para que se arregle, porque creemos que el país necesita solucionar este tema. La apertura política del año 72 generó alarma y preocupación en la sociedad rural. Claramente dice la Rural que la mayoría de los partidos políticos incluyen en su plataforma programas de reforma agraria. Con la intensa actividad política han vuelto a aparecer ideas sobre reforma agraria, llegándose incluso a postular la expropiación y subdivisión de grandes explotaciones productivas en así llamadas unidades económicas. Con esto se crea indignidad y se atenta contra los esfuerzos por aumentar la producción. Aparecen algunas cosas contradictorias en ocasiones, por ejemplo, durante gobiernos de facto, que son en general bien recibidos. Un gobierno de facto que implementa una medida de política económica adversa a los intereses de los productores, el argumento que se utiliza es que esa medida es inconstitucional porque tendría que ser aprobada por el Congreso, por ejemplo. Omiten decir que el Congreso no funciona porque hay un régimen de facto, aplaudido por ellos. Este tipo de contradicción aparece de manera permanente, en algunos casos casi risueñamente, como los que mencionaba recién. Entonces, nuevamente, cada vez que hay campaña electoral, que se abre nuevamente la puerta a la democracia, aparecen estas defensas de la Constitución y la democracia, con las limitaciones que señalaba. Es decir, la Constitución es la defensa de la propiedad privada. Entonces, cuidado con quién va a ganar las elecciones, porque puede implementar medidas anticonstitucionales, es decir, que afecte a la propiedad privada. El problema no era solamente que regresaba la democracia, sino fundamentalmente que regresaba el peronismo, enemigo central para Carvapi y para la sociedad rural. El resumen del gobierno militar era negativo, fundamentalmente porque estaba marcado por el retorno del peronismo. Con una imagen del peronismo quizás un poco exagerada, es decir, el peronismo no tuvo nunca un claro proyecto de reforma agraria. El problema es que estas entidades ven el fantasma de la reforma agraria en cualquier medida, incluso muy mínima, digamos, un aumento en el impuesto a la tierra, cualquier medida mínima que afecte a la propiedad es vista como una puerta abierta hacia la reforma agraria. Una puerta abierta hacia la reforma agraria. Hoy, en Tramas, Campo y Gobierno, otra vez la misma vieja historia, con Mirta Palomino. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos. Yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más. Seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás en el desierto del alma, buscando che bien adentro. El agua siempre está. Se queda. Busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro. Eduardo Alperi. Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra.